morir entre lágrimas porque no encuentro una sonrisa, buscando respuestas en lo alto de una cornisa. Alimenté un sueño desde que era bien pequeño, fue la vida quien me hizo cesar en mi empeño. Sobrepasa lo simple, llegar más allá, hoy es realidad, el rap all star. Escalé bien alto, ahora me encuentro en la cumbre y no dejaré que me deslumbre el poder tocar las nubes. Subes o rehuyes a mi invitación, dame una respuesta o una simple reacción. Sea como sea, siempre nos quedará París o en su defecto al tira Gemesí. Tú sabes, vida mía, que por ti moriría, que sin reflejo de tus ojos no distinguiría la oscura noche del claro día. Sin tu sonrisa vivir no podría, con mi lengua en tu piel y mi nombre en tus venas. Nena, lo que quiero es morir entre tus piernas. Anda, cariño, pon atención a lo que digo, lo que quiero en mi vida es que te cases conmigo.